finales de noviembre, la cosa empieza mal. Enredo los recuerdos que se han quedado atrás, verdades y mentiras y alguna arista del azar. Alguna herida sin sanar. Jugar a primaveras con mares de ansiedad y restos de deuda sin saldar y sigo sin.